zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole la operación técnica a nuestros compañeros de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Quitor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro compañero Pedro Otero. Pedrito, que está hoy muy bien acicalado, su barba muy recortadita, su cabello muy prolijo. Quizás esté integrando alguna lista y nosotros no nos hayamos enterado y se está preparando para ver qué le va a pasar el 18 de mayo en esta ensalada, en este mix, en este popurrí, en este, en esta mezcolanza, hubiera dicho mi abuela. ¿Cómo, Luis? ¿Te parece? Yo vi gente que nunca pensé que la iba a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pedro? A ver, yo lo voto. Así te digo. Bueno. Después me fijo de qué partido está, pero yo lo voto. Después vamos a hablar en un poquito más extenso sobre las listas que se presentaron. Muy bien. Y los personajes que hay. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, OIDmortales2011@yahoo.com.ar, que pueden volver a escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar, que pueden entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y que también tenemos radios amigas que nos retransmiten, estamos con la R y mi nasalidad complicada, no sé si se escucha, quienes saben algo de la voz, se dan cuenta que mi voz está un poquito tocada, ya les voy a contar. No estuve ni en la cancha, ni en algún recital, ni nada. Cosas que ocurren en las épocas en que viene el frío, y en épocas de vacunación, porque estamos en el medio de las campañas de vacunación de la gripe, ¿sí? Así que, Luis, ¿por dónde nos pueden escuchar nuestros oyentes y nuestras oyentes? Bien, nos retransmiten en forma simultánea Radio Nehuem, zonasinergia.com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5, el Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también nos pueden volver a escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, y en La Plata radionauta.com.ar o FM 106.3 los viernes a las 17 horas, y saben que también nos pueden ver por el canal de YouTube de La Retaguardia Radio. Ahí estamos saliendo en vivo en estos momentos. Muy bien. Tenemos un fin de mes a todo trapo. Nos espera un abril insoportable con esta presentación de las listas que tuvimos ayer. Hay tantas listas, es un variopinto que realmente yo estaba decidida a votar a alguien, y cuando vi los integrantes de la lista dije, me parece que no. Después dije, no, entonces voy por el otro lado, y cuando empiezo a mirar digo, no, me parece que no. Entonces voy por otro lado, y nunca estuve tan cerca del voto en blanco, mira, o sea. Y bueno, ¿quién dice? Pero no, yo igual sigo pensando que hay que votar. Está bien, seguimos votando al menos malo, al que menos me molesta, al que mejor me parece que puede hacer las cosas, cuando yo sé que igual las van a hacer mal. Bueno, no sé, todas esas cosas que nos vamos diciendo. Pero nada, fue un variopinto así que en muchos casos creo que no se veía ni venir, porque en general uno dice, no, ah, sí, viene por acá, viene por allá, y acá es como que, ¡up! Se mantuvieron con, o sea, a pesar de las redes y del absoluto, digamos, de la absoluta inmediatez con que todo se sabe, justamente creo que se mantuvo un montón de cosas en el más absoluto hermetismo, porque las redes te delatan, ¿viste? O sea, si entras y salís de un determinado lugar, si te movés, si vas acá, si vas allá. Nada, la verdad que muy sorprendida con muchas personas en distintas listas Ya vamos después a... y muy sorprendida con la cantidad, ¿no? Con la variedad de listas y demás. Ahora, igual el 18 de mayo votamos en la ciudad de Buenos Aires, pero a quienes votaremos tienen que estar vivos aún el 10 de abril, el 10 de diciembre, ¿no? Porque Y recién sí, ahí, bueno, Dios le dé mucha salud al que gane, digamos. siete meses hasta asumir. Es una cosa de loco en este Qué país, nada desgaste, más. qué desgaste para el que está y qué desgaste que para el que va a entrar. Sí, por ejemplo, este muchacho Adorno va a seguir siendo Adorni, vocero por siete Adorni, meses. Bueno, Adorno va a seguir siendo vocero durante 7 meses. entonces no va a hacer Ya, campaña. bueno, ya le hizo una recusación la coalición cívica, que también presenta ahí elecciones, creo que, ¿cómo se llama? Bueno, no me puedo acordar el nombre de la mujer esta, porque diciendo que no puede ser funcionario o estar, mejor dicho, no solo no puede ser funcionario, no puede ser el vocero del gobierno que tiene el micrófono todos los días. Mientras está de candidato haciendo campaña. Es muy muy loco, ¿no? Pero bueno, en este país puede pasar cualquier cosa, así que no sé de qué nos extrañamos. Sí, aparte, yo digo, si entramos al cuarto oscuro, la cantidad de boletas, tienen que hacer un cuarto oscuro un poco más amplio, porque no va a haber lugar para tantas boletas, ¿o no? Sí, Eso lo... no. No, bueno, no hay boletas, ojo. Ah, no hay boletas, Luis, ¿por No, qué? no. Ese es el otro tema que hay que tener cuidado cuando se vaya. Bueno, de acá a mayo vamos a charlar el tema. Es voto electrónico. Acordate que la última vez ya votamos Ah, así. mira. O sea, que vos lo que vas a ver en la lista va a ser al primer candidato nada más. En la foto vas a ver al primer candidato. Después ya no vas a ver nada más. Bien. No vas a ver la lista completa, la sábana, todo eso. Vas a ver El logo, el nombre del partido el nombre y la del partido, el persona. logo y el primer candidato. Bien, Todo eso vas a ver. bien. Bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema, un tema que obviamente en la ciudad ayer nos conmocionó, pero también otros temas siguen en la ciudad, como hablábamos de la campaña de vacunación, en este caso de la gripe, como las distintas cuestiones que están sucediendo con los profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Así que también hablaremos un poco sobre ese tema. Y también podríamos hablar no solamente sobre los que están, sino sobre los que no están, que supuestamente iban a estar, ¿no? Los que no están, y no sé quién sería. Fernán Quirós, Ah, por tenés ejemplo, razón, entre ellos, claro. Se entre bajó, ellos. lo bajaron. Yo creo ¿Cómo que, saberlo? ¿En mirá, qué yo creo partido? que... ¿En cuál de todos? Bueno, eso es otra cosa. De acá a agosto, que sean las próximas elecciones nacionales, hay que ver cómo queda lo que pase ahora en mayo acá. Pero yo creo que lo preservaron no para diputado nacional o para senador nacional. Acordate. Bueno, Vamos, esperamos ver qué después lo sucede, vemos. pero es todo tan cambiante y tan sorpresivo. Yo le diría a Gallardo que tenga cuidado, porque en cualquier momento va a aparecer en alguna lista también. Sí. Digo, si Sí, Caruso bueno. apareció, Gallardo debe tener más seguidores. Bueno, pero Caruso es pura espuma. O Juan Román. ¿Qué decís, Juan Román, en una lista? ¿Eh? ¿Eh? O alguno de los de ustedes, de los cuervos, que ustedes dicen, ah, este es... Epa. No, de los cuervos. No, no hay ninguno. No sé, de los cuervos no puede parecer. Muñaín, el vasco. lo nacionalizamos y que vaya a elecciones. Qué bueno. Bueno, el Papa Francisco, ahí lo tenés, lo ponemos poner al Papa. No, pero ya está grande, pobre, apenas si puede con su vida, ¿no? ¿Qué va a ser? No lo veo. Nos vamos a ir entonces, si a Pedro le parece, en este programa que va a estar muy relajado y vamos a ir charlando. Yo tengo que ir a buscarme un poquito de agua porque con este estado gripal que me ha asaltado, creo que lo voy a necesitar. Así que si a Pedro le parece, vamos a la pauta que corresponde cumplir, la última pauta de marzo. Estamos en 31 de marzo. Vamos a alguna otra cosa que tengamos que poner y un tema musical. ¿Te parece, Pedro? Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Arrancando con un tema muy distinto a lo que habitualmente escuchamos. Es una banda inglesa de Outfield. Este tema se llama Your Love. Fue un tema clásico para los que tenemos cierta edad. Pero un tema, digamos, en el que se tocaba justamente la temática de la búsqueda de una mujer grande, de una mujer grande en un joven, muy joven. Y para esa edad era como un tema complejo a tocar y complejo a discernir. Hoy por hoy se dice cualquier cosa, ya es como nada. Ya no, este tipo de prejuicios y demás no existen. Pero en su momento fue un tema que llamó mucho la atención, ¿sí? Y la voz del vocalista, que también es el bajista, Tony Lewis, fue también un cantante, un tipo sumamente progresista dentro de su época del rock alternativo londinense en ese momento, y que raramente, para lo que vemos muchas veces en tantos rockeros y demás, murió plácidamente a los 60 años, hace unos años, a través de un cáncer en su hogar, como un señorito inglés, digamos, ¿no? Como nos sucede en muchos otros casos. Nada, yo lo escuché un poco así de casualidad el tema y dije, uy, me hizo pegar como una vuelta a esos años, a los años 80, 85, y dije, bueno, lo vamos a compartir. Si quieren, busquen la letra, la traducción, sobre todo, obviamente, porque está en inglés. El tema se llama Your Love, Tu Amor, de Outfield, ¿sí? De Outfield, un conjunto inglés, vuelvo a decir, de la época de 1985. Pero bueno, ya este tipo de temas extraños, por hoy quédense tranquilos que no se volverán a repetir. Simplemente como para cambiar un poco, ¿eh? ¿Vos decís que sería una temática igual que El Graduado? Era una temática que para la época... Mira, yo pongo este ejemplo en algunas clases que doy con estudiantes de medicina. Les pongo una foto de los Campanelli. Los Campanelli, para los muy jóvenes, era un programa de televisión que salía los domingos al mediodía, y una familia italiana que con sus distintos problemas se sentaba a una mesa a almorzar los fideos, a comer los fideos. Pero esa mesa, si uno hoy la analiza, era una mesa de avanzada, porque era una mesa absolutamente diversa. Había católicos, judíos, había gays, y se hablaba de la temática. Para ese momento, los Campanelli, que yo los veía en algún momento, los he visto creo que en blanco y negro, era toda una temática, ¿sí? O sea, no se hablaba como se habla hoy, pero de repente era una familia italiana, pero que en su mesa compartía solteros, casados, solterones, de distintas religiones, de distintos cuadros de fútbol, de distintas clases sociales, socioeconómicos, culturales, ¿sí? Y si uno lo piensa desde el hoy, me parece que fue de avanzada. En ese momento nadie se debe haber dado cuenta. Nadie creo que se dio cuenta. Por ahí uno analizándolo con el tiempo dice, mirá qué loco, ¿no? En ese momento ya podían sentarse a la mesa, discutir, porque a veces se armaba el despelote, digamos, en la mesa, pero todos terminaban comiéndose los fideos que había amasado la madre. En eso era absolutamente patriarcal, ¿no? La madre hacía los fideos, el padre, pero estaban los dos en la punta de la mesa, se sentaban los dos, la madre y el padre, que en esa época, también familiarmente yo me acuerdo, el que se sentaba en la punta de la mesa era el padre, no el padre y la madre, ¿sí? Bueno, cosas que se me ocurrieron ir pensando como para compartir con ustedes, nada más, Luis. Bueno, y no, de Outfield llegamos a los Campanelli, no me explique. Pero claro, y fue. Yo... al graduado, porque también tiene que ver, se puede buscar por YouTube la película completa, ¿no? Con Dustin Hoffman y Ian Bancroft, entre otros, ¿no? Que también es una historia un poco así, de un chico joven que recién se gradúa y nada, empieza a tener una relación con la esposa de un socio del padre, ¿no? Del padre de Dustin Hoffman, de Ben. Por supuesto, la música no puede ser otra que Mrs. Robinson, ¿no? Mm. Bueno, haceme acordar para el lunes que viene. Un tema excepcional. Vamos por esos temas también. Mrs. Robinson. Vamos por esos temas. Señora Robinson, sí, es buenísimo. Creo que es de Simon & Garfunkel. Puede ser. Sí. Así que, bueno. Bueno, mirá, cambiando la música, cambiame la música, Luis, y decime qué tengo que hacer el 18 de mayo, porque yo voy a entrar al cuarto oscuro, que no tiene que estar tan oscuro, mirá, porque si no, no voy a ver la pantalla. Espera, no nos hagamos mala sangre desde temprano en el programa, porque ya que estamos con temas musicales, con obras de teatro, de película, o de obra de cine, yo les quiero comentar que se repuso la obra de teatro Un hombre peligroso, que es, ay, qué buena. Que es la historia de Severino Di Giovanni, y donde justamente hablando de Severino Di Giovanni, también quiero hablar de Osvaldo Bayer después. Pero esta obra se hace en el ¿cómo? El teatro se llama Ensigue la Polilla, ahí en Castro Barros 874, y tiene una particularidad, ¿no? Esta obra, que ustedes sacan la entrada. Primero, recomendable 100%. Uh-huh. Pero cuando sacan la entrada, tienen que esperar que les llegue un correo donde le van a dar una serie de instrucciones cómo llegar al teatro. Digo, eso está bastante bueno. Pero vayan a verla. Vayan a verla porque... Lleven documentos, por las dudas. Lleven documentos. Se repuso ahora por las dudas. En marzo, ahí en Siga la Polilla. Y otra obra que también se repuso... Perdón, yo digo que lleven documentos porque a mí en el medio de la obra me llevaron presa. Ah, así. Buah. Así que, ojo, lleven documentos. Nah, lo tiro así como un chasco para que... se imaginen qué puede pasar, pero está buenísima. Y aparte de ver la obra, Luis, yo lo que quiero decir es que se queden después que la obra termina, porque la obra termina, pero no termina. Bueno, no es poliés tampoco. Todo. No, termina, pero no termina. Quédate después de la obra, no te vayas y andá sin cenar. Así. Bueno. Y más no te puedo decir. Y la otra es que también se repone, es El Debate. Esta obra que está basada en hechos reales, en un programa de televisión que se hizo muy famoso en ese momento entre Agustín Tosco y José Ignacio Rucci, ahora se está dando en el teatro, no me acuerdo en qué teatro le están dando ahora, pero bueno, no están los mismos actores. Han cambiado algunos. Pepe Monge es el que está interpretando a José Rucci, y Gabriel Robito, él sí, es el mismo que hacía la obra antes. Nosotros la vimos en el auditorio de la UOM, ahí en la Avenida Hipólito Yrigoyen. Ahora, ¿vos sabés que acá no puedo... yo encontré que está en el Multitabarí. En el Multiteatro, ahí está, sí. Está dando Avenida Corrientes 831. Bueno, es una obra muy interesante también para ir a ver, porque digo, es una interpretación libre, porque vos sabés que no ha quedado los videos, muy poquitos fragmentos de ese programa que se hizo en el Canal 11 en febrero de 1973, donde los conductores, uno de ellos era Gerardo Sofovich, y el otro no me puedo acordar el nombre del otro conductor que hacía en ese momento. Pero bueno, digo, está para ir a verla, dos obras de teatro muy interesantes. Nosotros ya la vimos, así que no es ningún chivo para que nos entreguen entradas, Digo, no, igual si nos quieren dar entradas, nosotras las podemos sortear entre los oyentes. También, también podemos hacerlo. Eso es. Así ya. Que esta obra está dirigida por Manuel González Gil, ¿sí? Uh-huh. La escenografía es de Lula Rojo, la música es de Martín Bianchetti, el libro también original es de Manuel González Gil. Así que bueno, ahí en el, a través del multiteatro para sacar las entradas, en el Multi Tabariz, Avenida Corrientes, al 800. Es pasando el obelisco un par de cuadritas. Bien. Y volviendo a Un Hombre Peligroso, la historia de Severino Di Giovanni, en realidad también es la historia y la relación de él con su mujer. Yo quiero también comentar un poco lo que ha pasado esta semana, lo que han hecho estos canallas con el monumento a Osvaldo Bayer que había allí en la entrada de la ciudad de Río Gallegos en Santa Cruz, que han destruido. Le hicieron el día 25 de marzo, un día después de esa gran marcha, gran movilización y concentración que se hizo aquí en Buenos Aires y en muchísimas plazas del país, recordando bueno, el inicio del golpe de Estado del 76. Pero me quiero referir a, más allá ya de Osvaldo Bayer, ya se habló quién es, quién fue, un intelectual, un gran escritor, un gran periodista, fue director de varios diarios en el sur, lo echaron en uno de los diarios ahí en la Patagonia. Fue también secretario de redacción del diario Clarín, escribió en Página 12. Bueno, no vamos a hablar de lo que escribió los cuatro tomos La Patagonia Rebelde, el libro de Severino Di Giovanni, también escrito por él, otro libro que yo justamente ahora lo estoy empezando a leer, que es el de los el del anarquismo. Pero yo quiero justamente mencionar que no fue la derecha solamente la que agredió, quiso violentar la figura de Osvaldo Bayer. En el año 2012, quien lo agredió, quien lo agravió, quien lo insultó, fue Eve de Bonafini. Primero, Osvaldo Bayer fue parte de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, así siempre estuvo él. Pero a Osvaldo Bayer, en unas declaraciones un día, se le ocurrió decir, 2012, ya estaba Cristina, ¿no? Porque ya se había muerto, me parece, Néstor. A Osvaldo Bayer se le ocurrió decir que habiendo villas miserias y habiendo pobreza no había democracia. Así, lo dijo directamente, que él no podía concebir que hubiera democracia y hubiera miseria y villas miserias. Y Eve de Bonafini le dijo que era un gorila. Le dijo así, ¿no? Eve de Bonafini dijo un día, cuando lo atacó a Osvaldo, les voy a contar un cuentito, dice. Alrededor de 1920 nació un niño con una carita medio rarita, parecía un monito. El niño creció, estudió, se hizo periodista, y por estas cosas de la vida llegaron los peronistas. Y el niñito se volvió un monito, con cara de monito. Dice, empezó a crecer el peronismo, a darle a los trabajadores jubilación y trabajo, y el monito se volvió gorila. Gorila, gorila, dice. No soportaba que los pobres tuviéramos todo eso. Bueno, esta agresión gratuita, y quienes sabemos y conocemos y conocimos quién era Osvaldo Bayer, nunca fue gorila. Es más, él en más de una oportunidad ha dicho que él reconocía algunas cosas positivas, por ejemplo, del gobierno de Cristina, pero también reconocía que había otras que no estaba de acuerdo porque no eran para beneficio del pueblo. Yo recuerdo que ante esto, y que por supuesto los medios quisieron entablar una polémica, lo que hicieron cruzar Osvaldo con Eve de Bonafini, y yo en una oportunidad lo llamé ese día, porque quería entrevistarlo y hacerle un desagravio a Osvaldo Bayer. Pero ahí demostró, como tantas otras veces, la calidad de ser humano de Osvaldo Bayer. Lo humilde y lo que siempre fue. No quiso polemizar con Eve y me dijo que me agradecía, pero que no quería hacer ninguna entrevista, ni quería tener ninguna discusión ni debate con Eve. Para él quedaba ahí las palabras de Eve. Él ya había dicho también que lamentablemente Eve lo que hizo fue jugar políticamente con un gobierno cuando los organismos de derechos humanos tienen que ser independientes de cualquier poder de turno, ¿no? Y nada. Entonces yo le pedí a Osvaldo si él estaba de acuerdo en que yo hiciera por mi cuenta una campaña a través de un mail que yo había creado, Solidaridad con Osvaldo Bayer, creo que era @gmail.com, para todo aquel que quisiera solidarizarse, mandarle un mensaje. Bueno, me dijo que sí, que no tenía ningún problema en ese sentido. Bueno, no sé, en pocos días fue impresionante la cantidad de mensajes, de adhesiones, de apoyo y de solidaridad que llegó, que por supuesto se los fui transmitiendo a él, ¿no? Respecto a este tema con Eve. Así que yo no sé si es solo la derecha la que lo agredió o fue Eve, que ya estaba muy muy jugada a la política partidaria, ¿m? Y una política partidaria que tampoco era muy de izquierda, que digamos, ¿no? Como decía Osvaldo Valle, los organismos de derechos humanos tienen que mantenerse sin intervenir políticamente y criticar y defender los derechos de todos. Algo que sí hizo toda su vida Norita Cortiñas, que hizo toda su vida Mirta Baravalle y que por suerte hasta el día de hoy todavía tenemos a Elia Esper y que sigue haciéndolo también. Cada uno después sacará sus conclusiones, ¿no? Bueno, bien. No sé cómo querés seguir. Interesante lo que nos contaste, Luis. Sí, había que nombrar esto que sucedió con Osvaldo Bayer, que bueno, le dio, digamos, lo que se hizo está mal, obviamente, pero lo volvió a traer, lo volvió a revivir, ¿no? Uno dice que la gente que se muere, no se muere si uno la recuerda. Y a través de esto que sucedió, lamentable desde ya, lo pudimos revivir nuevamente y hablar de él y recordarlo y volver a ver algunos videos de él cantando, de alguna cosa en su casa, muy muy simpáticos, muy muy que mostraban a Bayer como era, ¿no? Sí, por digo, para las nuevas generaciones que aprovechen a buscar. Tengo un libro aquí en esta biblioteca que tengo atrás mío. Yo digo que tendrías varios ahí. Donde Osvaldo Bayer escribió un libro sobre fútbol también. Ajá. Hasta ahí, mira. Estaba. Era fanático de Rosario Central. Y siempre contaba una anécdota, porque Osvaldo Soriano, que era cuervo, en la época de la dictadura, cuando Bayer se exilió en Alemania, en una oportunidad lo recibió Osvaldo Soriano, que también estaba allí exiliado en Alemania, y en una conversación Bayer le dice a Soriano: ¿cómo vos, que sos de izquierda, que sos marxista, podés ser hincha de un club de fútbol que es de los curas, que son cuervos, que lo fundó un cura, ¿no? El padre Lorenzo Massa. Y Soriano se quedó con la sangre en el ojo y después en otra oportunidad le dice: ¿y vos sos hincha de un club que lleva colgado un rosario todo el día en el pecho? Esas eran las chicanas que se mandaban. Y después, mire, la diferencia horaria entre Argentina y Alemania. Entonces Osvaldo Soriano se iba a la casa de Osvaldo Bayer a cualquiera a la noche, ¿no? Y le pedía hablar por teléfono. Y él lo dejaba hablar por teléfono. Y Soriano lo que llamaba Argentina para saber cómo había salido San Lorenzo. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Esa era la relación que tenían entre ambos, ¿no? Qué cosa que también los dos escribieron en Página 12 simultáneamente, cuando Página 12 era Página 12 y no es el Pasquín de ahora con el secuaz de Víctor Santamaría, que ya cuando hablemos de las elecciones vamos a hablar de Víctor Santamaría también. Bien, bueno, entonces si te parece, Luis, vamos a hacer un cortecito de vuelta, volvemos con la pauta, si le parece a Pedro, ponemos otro temita musical y después seguimos, prepárense, calentate el agua del mate, si tenés tiempo, porque son algunas listas, viste, que tenemos para el 18 de mayo. Adelante, Pedro, gracias. Los días lloran con tu encanto, si tu vida se despliega como un manto blanco, si a tus deseos le ganó el cansancio, o te está dando lo que mereces. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y ahí te vas, y ahí te ves, y que buscando escalar el viento. Y ahí te vas, y ahí te ves. Vos sabes bien que la vida sueño y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelo te despierto. Si en esos días donde todo tiembla te acordarás de mí. Giros en el lugar, ríos buscándose. Si ya no estás, dime, si ya no es. Giros en el lugar, ríos buscándose. Dime, si ya no estás, dime, si ya no es. Los días son como un misterio, en los amantes se ha apagado el fuego. Almas que buscan encontrar un cielo. Y es que en esta bruma todo pasa lento. Quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Y así me voy, y así me ves. Y que buscando regresar el tiempo y vas jugando siempre a perderte en la niebla. Y ya no sé qué anhelos te despiertan. Esos días donde todo tiembla, te acordarás de mí. Giros en el lugar. Y estamos escuchando a Woz. Para quien nos siguen, yo descubrí a Woz a través de mi nieto adolescente, que me decía: abuela, tenés que escuchar esto. Y acá lo escuchábamos a Woz con Natalia Lafourcade, de un tema que se llama La Niebla. Y que buscando cuál es la metáfora que significa la niebla, este tema de Woz, encontré que tiene que ver con que la niebla representa la confusión, la desorientación, que a menudo nos acompaña en aquellos momentos de pérdidas, de cambios. La letra sugiere una reflexión sobre el paso del tiempo y cómo se puede distanciar a las personas, pero también mantiene la esperanza del reencuentro, ¿no? esto de quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez, ¿no? Hermosa, saqué así un extracto de toda la letra, sobre todo esta, quizás si el mundo gira más despacio, alguna vuelta nos junte otra vez. Muy lindo. Bueno, vieron que el tema musical cambiaba absolutamente de lo que veníamos. Antes de que empecemos con las listas y a fin de ir dándole difusión, sepan que el Ministerio de Salud de la provincia de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, perdón, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, está organizando para el 28, 29 y 30 de abril en Mar del Plata el Congreso Provincial de Salud 2025, una nueva edición en donde trabajadores y trabajadoras de la salud nos encontraremos para poder debatir sobre nuestro sistema de salud, su transformación e integración. Es gratuita la inscripción, hay un concurso inclusive fotográfico, se pueden presentar trabajos. Seguramente desde la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad, que fuimos invitados, estaremos por allí. Así que les voy a ir contando, ¿sí? O sea que hay un lunes que seguramente de abril que estaremos en Mar del Plata, que estaremos en este congreso, que tiene que ver con la salud, pero no solamente la salud de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la salud en general, con la salud pública, ¿sí? Así que nada, le vamos a ir dando un poco de difusión a este congreso. Y por el otro lado, recordar que ya se inició la campaña de vacunación contra la gripe. Vieron que tenemos ya todos nuestros spots que hemos estado pasando y que seguiremos pasando sobre la vacuna antigripal, ¿sí? ¿Quiénes pueden recibir la vacuna antigripal? Menores de 3 años, o sea, niños entre 6 a 24 meses o niños y niñas de 2 a 3 años con factores de riesgo. ¿Dónde los puedes vacunar? En tus hospitales cercanos o en los centros de salud que tengas cerca de tu casa, ¿sí? Desde ya que son priorizables las embarazadas en todos los trimestres, las personas de 3 a 64 años con factores de riesgo y las personas mayores de 65 años. Tenés que tener en cuenta siempre si tenés condiciones de riesgo como inmunodeficiencias, HIV, obesidad, diabetes, enfermedades renales. Bueno, si pasaste los 65, alguna seguro que la pegaste. Así que nada, acércate si no a tu médico, comentale. La campaña de vacunación antigripal en la Ciudad de Buenos Aires ya está, solamente con el DNI. Y si tenés carnet de vacunación, lo llevas y te acercás al hospital en donde te quede más cerca, al centro de salud, para poder vacunarte. Si tenés alguna duda, tu médico, tu médica, es quien te puede ayudar, o aquel trabajador de la salud que tenga que ver con tu salud y te pueda ayudar a orientarte cómo tenés que hacer con la vacunación. En mi caso, me vacunaron contra la gripe y también contra el neumococo, que ahora es una sola dosis, después de los 60 años, y mi estado gripal, no sé si obedece a que me di las dos vacunas juntas o que justo me tocó, hay un montón de gente que está medio embichada, pero bueno, hay que bancarla y yo sigo bancando a las vacunas que nos protegen de enfermedades que pueden en algún momento complicarse. Y no se olviden del sarampión, ¿sí? Si tenés dudas acerca del sarampión también, consultá con el pediatra, acércate al centro vacunatorio, los compañeros y los compañeros ahí te van a ayudar a orientarte si tenés que darte también la vacuna del sarampión. Luis, he terminado todos los avisos muy bien. De salud más importantes. Bueno, ¿sí? Poco tiempo. Perdón, que nos encontré queda. un dato que buscabas. La conducción del programa del debate de Tosco y Rucci eran Gerardo Sofovich y Jorge Conti. Ah, Jorge Conti. Ahí el está. Fascista amigo de López Rega. Bueno, hablando de fascismo, te voy a poner en autos de las listas que se presentaron para las elecciones del 18 de mayo. ¿Puede ser que sean 16, Luis? Son 16, tú lo has contado bien. Bien. Están desde el PRO hasta el peronismo, libertarios, partidos de izquierda, de los larretistas, de la UCR, de la UCD. La coalición cívica, y también tenés el MID. El nuevo MAS. El MID y tenés también a al de la, podríamos decir, más ultraderecha, que es César Biondini, el Frente Patriota Federal, nazi declarado. Pero lo interesante de todo esto es que se ha partido la Ciudad de Buenos Aires, todos los distintos frentes y las alianzas que habían en estas elecciones. Al no haber balotaje, al no haber paso, estos se convierten en un PASO de hecho, incluso para, una vez que se hayan hecho las elecciones el 18 de mayo, ver a nivel nacional cómo van a quedar las conformadas. Yo diría que es un prepaso. Sí, es un prepaso, sí. No un frepaso, ¿eh? No, un prepaso, para las nacionales. Sí, es un prepaso para las nacionales, y donde en realidad, de 16 listas que hay, es probable que entren representantes de 5 o 6 listas, no creo que entren mucho más, por sistema D'Hondt, se cuenta de acuerdo al porcentual de cada uno y van entrando en base a ese porcentual. Y después lo que va a haber que ver, pensemos que recién se va a conformar la nueva legislatura en diciembre de este año, o sea, va a pasar 7 meses, donde van a armar y desarmar roscas como las hacen ahora. Ahora, por más de que esta gente vaya separada, cuando se sientan allí, el 90% de los que están en la legislatura terminan rosqueando. A ver, Larreta, que va por la revancha, pero viene jugando desde primera C ahora, ¿no? Va como legislador nada más. ¿Por qué va Larreta? Va ni más ni menos porque lo que quiere es recuperar la propiedad de la escribanía inmobiliaria que tenía, y la perdió, porque al no ser el jefe de gobierno ya no comanda a todos los que hasta ahora venían manejando en la legislatura hasta el diciembre del 2023 a todos sus aliados. Esos aliados ahora, cada uno huyó para su lado. Igual, nosotros tuvimos una prueba, porque en diciembre, el 12 de diciembre del 2024, después de un debate muy, muy fuerte durante 3 o 4 meses, incluso con grupos barriales, en la legislatura se trató el código de planeamiento urbano, ¿no? El código urbanístico. Y si bien había muchas diferencias en algunos aspectos, después le terminaron dando los votos y terminó siendo el proyecto que había presentado Jorge Macri, el nuevo poseedor de la escribanía inmobiliaria, ¿no? O sea que ahí ya hay una disputa interna entre Jorge Macri, que sería el pro puro, y el larretismo. Por el lado de lo que sería el peronismo, con todas sus variantes, bueno, tenés a Leandro Santoro, que va con una lista que se llama Es Ahora Buenos Aires, pero que tiene entre los candidatos personajes que son, por ejemplo, creo que vos tenés un poco de conocimiento de quién es la que lo va a secundar, Claudia Negri, vicedecana de Medicina en la UBA, que es amiga del vicerrector también de la UBA, Emiliano Jacobiti, radical, o sea que ya tenés dos radicales, Leandro y Leandro Santoro, Jacobiti, no sé si Negri será radical pura o no, pero este Jacobiti además es el discípulo del monje negro radical recalcitrante Enrique Nosiglia, que lo único que sabe es rosquear. Pero también integra la lista Noemí Geminiani, que es integrante del SUTER, del Sindicato de Encargados de Edificio, que es el que dirige el empresario de Multimedios Octubre, ¿no? El dueño de Página 12, el diario, el Canal 9, IP y varios más, que además nunca fue dirigente sindical, nunca fue encargado de una portería ni siquiera, heredó el sindicato de su padre. O sea, vayamos fijándonos quién integra en esa lista. El Pitu Salvatierra, un tipo que tiene su historia en el Indoamericano y no para bien, justamente. Bárbara Rosen, otra más, que fue candidata a vicejefa de gobierno con Leandro Santoro, que además, tanto él como ella fueron los que se borraron en la segunda vuelta contra Jorge Macri, que no quiso ir al balotaje, ¿no? Le dejó el puesto a Jorge Macri sin pelearla, porque Alberto Fernández le había dicho, dejá, correte. También está Juan Manuel Olmos, presidente del PJ de Capital y presidente de la Auditoría General de la Nación, que a su vez es esposo de María Rosa Muño, actual defensora del pueblo de la ciudad. O sea, están todos. Hay otra candidata que está con Juan Grabois en Patria Grande. Y ellos se definen como una representación de la sociedad civil. En realidad se definen, y habría que definir esta lista, como una representación de la bolsa de gatos, que son todos estos grupúsculos que no representan nada más que sus intereses, ¿no? Yo digo que para mí Santoro es chamullo, es el Fidel Pinto de la política, ¿no? Pero bueno, Fidel Pinto era un actor, este quiere ser un político. Y ahora se escuchó mucho que hablaban de un tal Yamil Santoro, que había puesto en primer lugar a su hermano Leandro Santoro, que también se llama, que vive en Alemania hace 7 años y lo puso de primer candidato. Bueno, hace media hora me acabo de enterar que Yamil Santoro bajó a su hermano Leandro de la candidatura. No sé si se quedará él o se subirán los otros, que vienen atrás. Sí, yo lo escuché ayer que decía que por más que vivía en Alemania, estaba absolutamente informado. Lo de ayer fue insólito, pero más insólito lo que dice él, lo más insólito es Romina Mangel, que lleva estos personajes, no sé para qué los lleva, porque ni siquiera los lleva para gastarlo, los lleva para que ellos hagan campaña. Y después tenemos al otro, Ramiro Marra, que va ahora por una lista de la UCD. Vos dijiste también a este muchachito, ¿cómo se llama? Caruso Lombardi, que va por el MID. Bueno. Yo lo que veo es que mirando las listas, hay algunas listas que no están completas, que no tienen los 30 que le siguen. Algunas tienen 10, otras tienen 6. Eso no sé muy bien cómo sí, se renuevan, ¿no? 3. Lo que pasa es que se renuevan 30. La mitad de la legislatura se renueva. No sé bien cómo es. Quizás como la lista tienen presentadas el sábado a las 12 de la noche, el plazo, y después creo que tienen 48 horas para impugnar o para cambiar o para entrar o para bajar, puede ser que las completen o directamente vayan nada más con... Porque nadie... A ver, no va a haber ninguna lista que gane con el 100% ¿no? del voto para cubrir los 30 cargos que se renuevan. Entonces, haciendo una evaluación, dirán, si yo saco un 5, un 6%, serán 2 o 3 candidatos y listo. Pero bueno, ya vamos a tener tenemos tiempo para seguir hablando. Lo que no tenemos tiempo es ahora, porque van a ser las 9, ¿viste? De los demás, sí. Y tenemos que ir a almorzar y tenemos que hacer la digestión bien. No, yo por ahora voy a cenar. A cenar, vamos a cenar. Porque hoy es lunes y se viene el lunes por la madrugada de Miguel Abuelo. Alguien mirá, que en este mes de marzo nacía... pero también moría. Pero no moría, que era lo que decíamos, ¿no? Siempre bueno. Lo tenemos en nuestro recuerdo. Así que nos vamos con lunes por la madrugada, Miguel Abuelo, y que tengamos el mejor lunes por la madrugada, porque mañana es abril. Muy bien. ¿Sí? Gracias, Pedro, ahí en la retaguardia. Gracias a los compañeros de la M690. Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oid Mortales. Chau, chau, chau, Pedro. Hasta mañana. Gracias.